favor no me dejes, esto me duele. En mi vida hay un mundo y un cielo para ti. Por favor no me dejes, esto me duele. En mi vida hay un mundo y un cielo que pinté para ti. Si tú supieras lo que siento al no tener verte y pasar toda la noche sin acariciarte, yo gastaría una vida por cuidarte. Por favor, cielito mío, aquí no me dejes. Sin ti la vida yo no logro imaginarme. ¿Cómo podría si me caigo levantarme? Si prometimos que esto duraría por siempre, ¿cómo pretendes que ahora vuelva a enamorarme? Si se nos pasa el tiempo, ¿dónde queda nuestro amor? Y se nos va la vida pensando en los recuerdos que tuvimos juntos, negra, tú y yo. No pongas fin a mi nena que sufre mi corazón y pienso que me verá lo peor. Ya no quiero estar sin tu cariño, lo mi cielo. Para ti es esta canción, la escribí pensando en que vuelvas, no mi amor. No me dejes, esto me duele. Mi vida y un mundo y un cielo para ti. Por favor no me dejes, esto me duele. Mi vida hay un mundo y un cielo que pinté para ti. Para ti, para ti, para ti. Nada, mientras que su cara va cambiando, ya no es con la mirada, ahora le dio la gana de atraparme en sus brazos. Cansada de estar maquinando, loca por creer en su viaje de humo y alcohol, más se pierde. Eso porque ella es una senda maniática, solita te engaña y se hace la que no sabe nada. Cuando ella es una senda maniática, dale, solita te engaña y se hace la que no sabe nada. Y mira cómo te hace. Sí, yeah. Usa su maña y se pone dramática. Sí, yeah. Muy romántica, la maniática. Sabe bien cómo envolver a un hombre. Esa chica tiene la táctica. Pero yo, aunque no me sé ni su nombre, conozco bien lo que en su mente esconde. Una fórmula rara no me dice nada, mientras que su cara va cambiando. Ya no es con la mirada, ahora le dio la gana de atraparme en sus brazos. Cansada de estar maquinando, loca por creer en su viaje de humo y alcohol. Más se pierde. Cuando ya es una senda mediática. Este es el Ñejo, Tony Dice, el Dálmata, Montana, y no es Tony, Ina Records, Flow Music, The Flow is back, M.I. Still Broke, Road to Riches, la melodía de la calle, lo que nadie esperaba. Tony Dálmata, Tony Dice, Flow Music, pero la estoy pagando. Vería mi vida. nosotros. Tú no. Ajá. Así que empieza a bajar tu cuerpo de tu cuerpo y empieza a moverlo lento, pero lento. Y así somos, tienes que hacerlo. Pero así se la casa poniendo los sentimientos. Así que empieza a bajar tu cuerpo de tu cuerpo y empieza a moverlo lento, pero lento. Y así somos, tienes que hacerlo. Pero así se la casa poniendo los sentimientos. I'm Chibra-O y el Metro Raga Movie. No soy los callejeros, no vecimos de percusión. Solo pa' que baile, pa' que baile las guerras. Si se la casa, así que empieza a mover al ambiente caliente. No soy demente, esto es solo la copa que baile mi gente. Serás consecuente con lo que sientes. A la revista bailar y pon el ambiente caliente. Creo que traigo mi equipaje, te sube el voltaje, pa' que tu cuerpo relaje y la chica se moje. Si me mira, no me toque, si me toca, no me deje. Aunque no dejen en si bro, domínate que amanece. Al ambiente caliente, no soy demente, esto es solo la copa que baile mi gente. Serás consecuente. Así que empieza a bajar tu cuerpo de tu cuerpo y empieza a moverlo lento, pero lento. Y así es como tienes que hacerlo. Pero así se la casa poniendo los sentimientos. Así que empieza a bajar tu cuerpo de tu cuerpo y empieza a moverlo lento, pero lento. Y así es como tienes que hacerlo. Pero así se la casa poniendo los sentimientos. Los controles. el verdadero químico. Hi. ¿Dónde está la mujer? Baby, esta noche vamos a cacería, buscando la chulería, que hoy me quiero arrebatar. Préndete, mujer, préndete, mujer, prende, prende, prende, prende, prendete, mujer, yeah. Préndete, mujer, préndete, mujer, prende, prende, prende, prende, prendete, mujer, yeah. Préndete, mujer, prende, prende, prende, prende, prendete, mujer, prende, prende, prende, prende, prendete, mujer, prende, prende, prende, prende, prendete, mujer, prende, prende, prende, prende, prendete, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, mujer, Sean Cody el Imperio, ¿sabes? Tú y yo vamos navegando, nuestros cuerpos sudando. Entonces diga qué quiere, qué quiere, qué quiere, mamita. El Imperio Records. Ya tú sabes, papi, quedan pocos cupos. Imperio Family, esto es del año. Así como un brillar, Odin. Tú sí que sabes intimidar al friend. Acércate un poquito más, muy bien. Que esta noche te voy a dar al 100. Así como un brillar, Odin. Tú sí que sabes intimidar al friend. Acércate un poquito más, muy bien. Que esta noche te voy a dar al 100. Así. Ese humor tanto rato me llevó. y me pregunto si llegaré a encontrarte o nunca volverás. Conocerte fue como quedarme preso en ti, y esta canción a lo mejor sea lo único tuyo que me queda. La mente maestra Nesty, Víctor el Nazi, el oído biónico Marioso. Yeah. think I fit with her. And I don't think she knows how beautiful she is. Oh, she is. And when the moon comes up and the mood is just right, we go. And what we do between us, we do it all night. And she knows. Yeah, yeah. There's something about you that I like. Something so captivating. Feels like your body belongs right next to mine. I'm going crazy, the moves that you're making, your body so fire. I'm going crazy, the moves that you're making, your body so fire. We're getting closer and closer now. La vida te hace mucho tiempo y... La calle de Madrid. el mando. La subo de rango, dime lo que se bailando. Muévete, muévelo, pégate, pégalo, sacúdelo, es el comando. Bailando un electromambo, da más refuego, sigue calentando. Mi demonio tú, mi ángel tú, mi vida tú.